buenos días, buenos días, nos estamos en el espacio de policía. Yeah. Thank you. Y el día de hoy, Thank you. Thank you. lado de este personaje, la segunda persona del gobierno, y aparece una carita criminal en una carita criminal, y algo de más, considerada que estaba en el compañero, pero con un ojo desorbitado, como si hubiera tocado, y con un ojo de peligro, y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así, para el cual Realmente es importante. Hasta tiempo de mejor y fuera.